Notas de Elena para el jueves 9 de febrero. La ley en el nuevo pacto. Es imposible comprender la verdadera naturaleza y el alcance de la ley de Dios, a menos que la veamos en relación con el sacrificio expiatorio de Cristo sobre la cruz del Calvario. La ley moral de Dios es el detector del pecado, y no podemos tener un conocimiento inteligente de lo que es pecado a menos que reconozcamos el nivel moral de justicia que Dios requiere. Aquel que comprende plenamente al infinito sacrificio de Cristo por los pecados del mundo y por la fe, se apropia de su justicia. Puede ver la santidad, la belleza y la gloria de la ley de Dios y puede exclamar con David: ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97. De Ellen G. White, 1888 Materials, páginas 373 y 374. Los términos del pacto antiguo eran: obedece y vivirás. El hombre que los hiciere vivirá en ellos. Ezequiel 20:11, Levítico 18:5. Pero maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Deuteronomio 27:26. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas: la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 33 y 34. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos a la justicia de Cristo. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Por medio del profeta, Cristo declaró respecto a sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Salmo 40:8. Y cuando entre los hombres, dijo: no me ha dejado el Padre, porque yo, lo que a Él agrada, hago siempre. Juan 8:29. El apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Luego deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Porque lo que era imposible la ley, por cuanto era débil por la carne, no podía justificar al hombre porque éste en su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 5:1, Romanos 3:31 y Romanos 8:3 y 4. Patriarcas y Profetas, páginas 389 y 390.